La hora de Bajo la Suela, Daniel Petrucci, buen día. Hola Juan, buenos días. Buen día Romina, ¿cómo están ustedes? Buen día. Acá andamos. Veo que están metidos ya en el deporte, con las noticias, qué bien. Y sí. Me deja preparado el escenario. Sí, claro, ahí está, te la dejamos servida. Definí ahora. Bueno, no, lo interesante para charlar en estos días tiene que ver con la lista de convocados que emitió el entrenador Lionel Scaloni para las primeras fechas de la competición eliminatoria para el próximo Mundial de Qatar. Y bueno, teniendo en cuenta esta realidad que atañe a todo el mundo con la pandemia y los inconvenientes que aparecen a raíz de esta situación, en esta circunstancia, porque como habrán sabido ustedes, se había demorado el anuncio porque había un encuentro pendiente entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y las federaciones por precisamente la circunstancia de la pandemia. Muchos de los jugadores argentinos están jugando en el continente europeo y por allí se había considerado una cláusula que permitía a los clubes europeos no ceder a los jugadores solicitados para las eliminatorias si hubiese algún riesgo sanitario, que era lo que se discutía a raíz de la pandemia que estamos atravesando en todas partes. Bueno, sí. Eso se charló, se zanjó, se sacó adelante y entonces ya hay, por lo menos hasta el día de hoy, porque esta pandemia nos tiene así, permanentemente al día con todo, con lo que sucede, con las noticias que se suscitan, y hasta ahora por lo menos el acuerdo, hay un acuerdo entonces ya, el 8 y el 13 serían las fechas en donde el seleccionado argentino estaría jugando sus primeros encuentros, el primero contra el seleccionado de Ecuador en Argentina como local en la cancha de Boca, al final se confirmó que se va a jugar en la cancha de Boca, y el segundo en la altura de La Paz en el estadio Hernando Siles ante Bolivia. Esos son los encuentros que se estarán jugando para iniciar estas eliminatorias. Bien, y de la lista que espiaste, que es provisoria igual, ¿qué conclusión? Sí, es provisoria porque aún faltan los jugadores del ámbito local, pero a raíz de estas circunstancias se demoró precisamente pensando que quizás podrían no contar con algún jugador que su europeo se negara a cederlo. De hecho, el tema de Lionel Messi estuvo bastante complejo porque no por nada demasiado especial, pero sí porque a su regreso se barajaba la posibilidad de que tuvieran que perder 14 días de aislamiento esperando para volver a la actividad. Y no sería gran cosa en tanto en cuanto no estuviese de por medio un clásico, porque al regreso en los primeros días de octubre, el Barcelona, el club donde se quedó por ahora Lionel Messi, estaría jugando un clásico ante el Real de Madrid. Así que ante esa situación se aseguraron los dirigentes de que si volvía podía jugar y no tenía que esperar 14 días su máxima figura, aunque un poco deteriorada últimamente, ¿no? Bien. Y bueno, la expectativa respecto del partido, yo la verdad que no sabía que se había confirmado que va a ser en la cancha de Boca, de todos modos es sin gente, sin público, que es lo mejor que tiene esa cancha. Sí, sí, es cierto eso. Pero bueno, cuando se confirmó, cuando se barajó esa posibilidad, no se conocía de que iba a ser sin público, así que hay una intencionalidad, por supuesto, ¿no? Y en su momento la gente de River se quejó, en fin, bueno, esas cosas, de las costumbres, bueno. Los nuevos gobiernos. Bueno, la lista tiene algunas citaciones que por allí llaman un poco la atención, porque, por ejemplo, hay nombres que en cuanto a la selección son prácticamente desconocidos, que por primera vez estarían participando, por lo menos en esta citación. Uno de ellos es Cristian Pavón, ex jugador de Boca y actual de Los Ángeles Galaxy, que estaría ingresando en la lista en reemplazo nada más y nada menos que de Ángel Di María, una de las sorpresas que no ha convocado el entrenador. Aparentemente quiere darle lugar a Cristian Pavón, Recordemos que Ángel Di María ya tiene 32 años y está considerado como uno de los veteranos de la selección, y el entrenador supongo que consideró que en este momento podría darle una oportunidad a Cristian Pavón. Bueno, allí veremos que él será uno de los cuatro que te había nombrado. El otro jugador es el Papu Gómez, un veterano también, pero que ha tenido un brillante torneo en el continente europeo, jugando por el Atalanta, su club, de hace mucho tiempo, y aparentemente Lionel Scaloni pretende darle la oportunidad de sentirse integrado al seleccionado nacional, así que Papu Gómez será otro de los que tendrá ahí la oportunidad o no de poder jugar un ratito en estas eliminatorias. También un jugador desconocido para el gran público, aunque no tanto para algunos, por ejemplo en Córdoba lo conoce bastante, es Facundo Medina, un defensor ex Talleres de Córdoba, y te digo ex Talleres de Córdoba porque estuvo prácticamente poco tiempo, un año y algo jugando en el equipo. Fue reclutado de las inferiores de River Plate, este chico, una de las maniobras que acostumbra realizar el presidente de Talleres Fassi, de conseguir jugadores que prometen apuntarle al futuro y comprarlos entregando un dinero con una opción de compra. Bueno, esto es lo que ha hecho con Facundo Medina, un lateral que puede jugar también de marcador central, lo ha hecho en Talleres inclusive. ¿Dónde pero juega lo curioso, hoy Medina? Medina en este momento ha sido transferido a un club de Francia, al Lens de Francia. Ajá. y ha hecho, realmente ha hecho un buen negocio Talleres con esta situación, ya que recordemos que no es un jugador prácticamente conocido, pero sin embargo tiene un excelente futuro porque apenas tiene 21 años y ya está mezclado con los jugadores que están que estarán jugando en Europa. De hecho, ya está jugando en Europa, ha jugado dos partidos, ha convertido un gol inclusive. Uh-huh. Así que entró con el pie derecho este chico, este joven jugador, que evidentemente tiene bastante para mostrar. Y lo curioso de la trayectoria de Facundo Medina tiene que ver con que era un jugador que en River no había debutado ni siquiera en primera. Había jugado solamente en dos o tres amistosos, y aparecía por lo menos como un jugador con un futuro, y sin embargo, ahí muy hábilmente Talleres de Córdoba lo sacó a préstamo con una opción. Recordemos que la cifra total que ha pagado por Facundo Medina es de $950,000 por el 65% del pase, ¿sí? Y con esta venta que ha hecho de 4 millones de euros al fútbol francés, le ha quedado una muy buena diferencia a Talleres en momentos en donde la pandemia nos tiene realmente hackeados a todos con respecto a los dineros que hay que tener para afrontar la situación. Bueno, Talleres no solamente ha vendido a este chico, sino también a Andrés Cubas, otro ex Boca, vos lo habrás conocido, por supuesto, que también le ha sacado... ¿Cómo? Un peticito que juega de 5. Sí, un gordito, decían algunos. Parecía por su físico, pero en realidad tenía un recorrido tremendo. Sí. Y explotó, en Talleres de Córdoba explotó realmente, y eso le posibilitó dejar de andar dando vueltas y de no ser tenido en cuenta como un titular. En Talleres jugó muchos partidos y también logró su momento porque el Nîmes de Francia pagó por él 3.500.000 euros. Así que Talleres en poco rato de negociación de su presidente, de su hábil presidente, evidentemente se juntó con casi 7 millones de euros. Bien. Bueno, la cuestión entonces es que estos son los nuevos nombres que van a estar participando en esta ocasión de esta primera convocatoria. Los más llamativos por lo novedoso, después están los conocidos, aunque más o menos. Como arquero sigue Agustín Marchesín, uno que seguramente es del agrado del entrenador, ya que también se perfila como el titular para el primer partido. También vuelve Germán Pesela, vuelve digo porque es un jugador ya que pasa los 30 y a lo mejor en su club no ha sido un año resonante, pero sin embargo mantiene su calidad. Nicolás Otamendi, otro histórico que también está en esta citación. Se agrega Walter Kahneman, que en la Copa América no pudo jugar y que ahora lo tiene en cuenta el entrenador. Nicolás Tagliafico, ya afianzado en el lateral izquierdo de la selección. También está Leandro Paredes, jugador de PSG de Francia. Rodrigo De Paul, otro que también ha sonado mucho en estos últimos tiempos, fundamentalmente porque quien está muy interesado y no ceja en su deseo de contarlo en su equipo es el argentino Marcelo Bielsa, que aún tiene la posibilidad de quedarse con Rodrigo De Paul para su equipo, para el Leeds de Inglaterra, que está jugando ya la Premier League. Vuelve Ezequiel Palacios, el ex volante de River, que estaba últimamente bastante opacado en su club. Paulo Dybala es otro de los nombres resonantes, además de, por supuesto, Lionel Messi, que será seguramente el capitán y la figura de este equipo. Bueno, habrá que ver cuando llegue el momento cómo se dan las circunstancias, pero se arranca de local ante Ecuador, un Ecuador que tiene como noticia destacada que el flaco Alfaro estará en el banco de suplentes, enfrentando nada más ni nada menos que a la selección argentina en la cancha de Boca. Recordemos que Alfaro pasó últimamente por el equipo de Boca Juniors, así que sí, será un retorno a esa cancha que le traerá buenos recuerdos. Habrá que verlo, ¿no? No sé, no creo. No tan bueno. Bueno, Daniel. Muy bien. Gracias. Al contrario, que ande bien. Nos reencontramos la semana. Feliz día. Para vos también, Daniel. Ahora me voy a dar una. Muy bien, vaya, vaya. Gracias, Daniel, trayéndonos las novedades acerca de la selección argentina, a ver cómo se verán los nuevos nombres. Estas son épocas que generalmente empiezan a probar y también, sobre todo, para dar experiencia. Quizás no sean los jugadores que terminen yendo al Mundial, sí, pero hay que clasificar. Hay que clasificar y también hay que darle experiencia, teniendo en cuenta que va a haber un recambio de nombres seguramente mundial tras mundial.